A empezar con Raúl Vázquez, que vive en el barrio. Entonces, la primera es como, ¿cuándo y cómo llegaste al barrio, Raúl? Buenas tardes. Bueno, no, yo era habitante de Altamira, llevaba 20 años allá, y con los dos hijos que estudiaban, cuando ya entraron a la universidad, ya Altamira no le sirvió, porque Altamira ya no le servía, porque las rumbas y el estudio pues quedaban, entonces lo tocaba darles carro o moto pues, y se mantenían en Calosé, porque eran de la Nacional 1, pues los dos terminaron siendo, salieron de la Nacional, y yo tenía muchos amigos aquí, yo cuando entré a Altamira pues yo estaba vinculado a la Antioquia, y Eugenia, la señora, que ya no me acompaña, está en la otra vida, está mejor, ¿no? A un mes de cumplir 2 años de viudez, pues era profesora y también. Entonces teníamos dificultades para llegar en las épocas bravas de la violencia en Medellín. Entonces por allá pues había problemas de orden público. Y fuera de ella que trabajaba en el 12 de octubre también. Zona Roja, pues era el magisterio y coordinador de disciplina y tuvo muchos líos con los estudiantes, amenazaban en los buses y todo porque ya se transportaba en bus público, en transporte público. Entonces la amenazaron. Pues, entonces había muchas cosas que ya obligaba, pues tocaba cambiar de residencia. Y Carlos era lo más cercano a nosotros. Teníamos el mismo círculo, pues como de amigos, pues entonces nos vinimos para acá. Inicialmente alquilamos, ¿no? Y donde estábamos actualmente en el bloque 45, la señora pues, alquilamos y al tiempito, ya no me acuerdo cuánto tiempo, ya entramos a lo compramos, pero empezamos como a alquilados. Así como 20 tarde, años. El 98. Tuve 68 al 98, ya llevo 20 y 21. Este año, al principio de año, usted 21 años aquí. En esos 20 años, ¿vos has visto, pues, cómo describirías el barrio físicamente? No, pues este barrio ya está urbanizado. Pues ya era una, estaba consolidado. Claro que hay cosas nuevas, porque cuando vinimos no estaban ni los nuevos edificios. Pues ha habido ya transformaciones. ¿Cuáles edificios? Pues está Vivaldi. Vivaldi, Aguamarina, creo que tampoco estaba, pues creo, pero pues, ahí sí ya no sé. Lo acaban de construir de pronto. Por eso, pues no tengo, pues, Vivaldi sí sé que está, pues, porque ahí están los recuerdos, que todavía me acuerdo de los recuerdos. Que eso era, pues, paseo obligado, pero un sitio obligado para algunas rumbas que, de la época de nosotros. Sí. Alguna vez hicimos, entré ahí, pues, en son de uso. Y hablemos un poco. Pues la piloto estaba, ¿cierto? Estaba. Transformó pues lo que está en la funeraria. Pero ahí lo que ha pasado en estos 20 años, nos tocó ver lo de Corona, pues la transformación de esa manzana, pues, de la manzana de la discordia. Esa manzana. Y lo del parque, pues también el intento, pues todo lo que hemos hecho ya se hizo parte de la lucha social de este barrio que han transformado físicamente el barrio. Algunos parques, pero nosotros los hemos mejorado, lo del Parque Pulmón. Es una cosa hecha en este periodo. Sí. Y con presupuesto participativo. O sea que desde el presupuesto participativo hemos mejorado algunas cosas. La cancha, ¿cierto? Pues, el Parque de los Loros, que más hemos hecho físicamente aquí. Algunas aceras, jardines, cobertos, pues algunas mejoras. Es una de las cosas que yo he hecho, no la hago solamente para acá. Claro que nosotros somos de los más beneficiados, porque yo siendo haber sido muy participativo en el presupuesto, no sé qué arrancó, pero llevo un tiempo retirado de esas, me quité muchas camisetas, entre ellas el presupuesto participativo. Yo fui el equipo de gestor, el equipo de gestión y todo lo del plan de desarrollo local. Pues estuve desde los primeros, ya los últimos 4 o 5 años, las últimas actualizaciones en un estado. Pero yo sí veo pues, cuál ha sido el impacto del PP, de los recursos del municipio, cómo se han notado en la comuna, pues que hay. y yo tengo una visión muy negativa. Poco la gente no sabe que en que aquí nos podemos acordar de que el Parque Pulmón fue con un PP y algunas cosas fueron de PP, pero el resto, la gente no sabe en qué se gastó. Y va más de 60 mil millones de pesos invertidos, por lo bajito. ¿Y dónde están? ¿Dónde se ven? Con esos cuantos colegios de calidad se iba a poder hacer, o cuántos centros de salud, o cuántas vías nuevas se habían hecho, cuántas cosas que se hubiera visto, pues, porque los otros se lo han comido los contratistas, sí, claro. Yo fui beneficiario, como yo fui contratista, pues la ONG que también, yo soy también ONG, esa ONG pues nos ganamos una plática, y la Junta, nosotros como Junta también fuimos contratistas del municipio, pues ejecutamos programas del PP, o sea que, y nos quedó plática, no vamos a decir que no, y con eso hemos vivido aquí, pues la Junta, si no ha sido por los contratos, un pocón de plata, pues no tenemos recursos ni programas propios, eso es porque nos pegamos, somos PP dependientes, y eso es una vaina que hay que pensarla muy bien. Bueno, entonces sí has visto algunas transformaciones, pero me contabas que vos, pues, tus hijos y vos antes de vivir acá, venían mucho acá, pues por las amistades, también por lo abierto del barrio, pero ¿qué te acordás de lo que había acá? Que pronto vos digas, ah, es que me gustaba esto, o frecuentaba este o otro local. No, yo tenía amigos, pero no era porque yo fuera frecuente de Calocé. Tenía amigos, pero amigos que nos encontrábamos en el centro. Entonces, como yo vivía en Altamira, pues pasábamos en taxi, lo dejaba aquí en Calocé, yo me seguía para el... Veníamos del centro de trabajar y de tomarnos alguna cerveza, cualquier cosa, pues actividades sociales en el centro, o actividades culturales en el centro. Estamos juntos y pasábamos por aquí, seguíamos, pero aquí, como vení, fuera del Museo de Arte, pues el Museo de Arte Moderno y la Piloto, pues que eso sí eran más frecuentes, pero no tan frecuentes, pero sí eran sitios ya conocidos y de Calocé, pero no tanto la vida social ni los negocios, pues, de Calocé, ni era que yo tuviera este punto de encuentro, no, tenía amigos aquí, muchos, pues, de referencia, y venía a reuniones, que de pronto reuniones de esas políticas o sociales o se hacían en los apartamentos de, me acuerdo de algunos artistas que vinieron aquí, que después de una exposición entrábamos, me acuerdo de, ya se me olvidó quién era, bueno, el mismo Darío Ruiz o algunos de esos, que después de una cosa terminamos en el apartamento de ellos, o así, algunos de esos conferencistas que vivían en Calocé y salíamos y terminamos en el apartamento de ellos. Eran así como cosas de vida social, pero ligada como a lo intelectual o lo artístico, o por colegas míos de siendo profesor universitario. Eso se podrían definir como unas prácticas culturales también. Claro, claro. Y algunas... Lo que Calocé en el imaginario de esta figura como un barrio bohemio, intelectuales y cultural, pero que nosotros mismos hemos promocionado, que esto es un barrio ecológico y cultural, con la presencia del museo y ahora la Facultad de Artes, y porque aquí se hacían las artes, porque eso también no es que haya venido tampoco a todos, pero sí en esa época mis padres vivían en Sudamericana, aquí en Brasil, pasando Colombia, o sea que éramos vecinos de Calocé, pero y como eran aquellas que se realizaban entre los dos barrios, estaba el subterráneo y estaba la, pues, lo de Camacol, pues, todavía esos actividades de Suramericana, que en alguna forma indistintamente por la vecindad cubría Calocé, era en público lo mismo, y por la presencia de la Nacional y la Antioquia, pues era Suramericana este sector, y yo era de Laureles, pues yo soy criado, yo soy toda mi vida fuera ya de casado, que ya está, me salí de esta comuna, pero yo mi juventud fue en la comuna 11, entonces tenía muy buena relación con todos los barrios de la comuna, pues tenía con los mínimos conocimientos. Tuve mucho tiempo en eso. Contanos un poco sobre los momentos así que hayas vivido acá, los momentos más alegres, los momentos para recordar, los momentos más difíciles, algunas cosas, experiencias que hayas vivido acá, buenas o no tan buenas. Eso, todo tiene sus, los malos tienen cosas buenas y los buenos también tienen algunas cosas que no tan buenas. Por ejemplo, no, pero una cosa que sí me marcó a mí, y creo que nos marcó este barrio, es lo de la pelea con los Almendros, con el parque, con el Camino de los Almendros, pues la famosa española, que eso hicimos en un comité cívico y una lucha de 3 o 4 años, que eso nos marcó. Y eso, pues, es otra de las cosas como que yo saco como enseñanza, sabiendo si de la Junta de Acción Comunal combinamos las dos formas, pues Junta de Acción Comunal y Comité Cívico. Yo creo que como experiencia de lucha me pareció que es muy, muy gratificante y muy útil y eso sirve de experiencia. Pues, yo creo que es una experiencia que vale la pena, pues, ya se racionalizó por alguna gente que hicieron estudios sobre esa lucha. Y por toda la carreta que hablamos y las entrevistas que me hicieron, porque yo ahí pues sí, estaba yo en primera fila, pues, ahí pues también, pues no digo que yo era, a mí la palabrita yo no era líder, pero sí estaba entre los... O sea, no era demandante, pero era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Tenía esa cosa, pero no, yo en ese momento más que... Acuérdate que el presidente era Juan Carlos, yo era el vicepresidente. Vos eras vicepresidente. Yo después fui... Presidente. Después fui presidente, pero yo empecé como... Empecé como vicepresidente y Juan Carlos hacía pues una función. Eso es una división de trabajo que yo me moví más por fuera. Yo soy más conocido en la comuna porque yo llevé la repercusión. Yo era más gerente. Bueno, no, yo era el ministro de Relaciones Exteriores de Carlos E. Canciller. Juan Carlos era de aquí, pero poco fui. Si fue él y Cecilia fueron al PP al principio, pero no olvidando que yo seguí. Y yo fui a su comunal y Juan Carlos nunca... Yo fui fundador de Asocomunal de Laureles, ¿cierto? Entonces era yo y fui de Fede Medellín. Pues tuve mucho más papel en el movimiento comunal que Juan Carlos, que fue presidente, o los presidentes anteriores, sí. como María Eugenia Girón. Pues, pero volvamos a esos momentos. ¿Sí? Bueno, momentos, es el momento feliz, eso, porque celebrábamos cada no fue año. No un momento, sino que fueron varios. Pues, ¿sí? Fue un proceso, pues ese proceso... Trajo muchas cosas positivas, negativas también, porque pues eso fue una pelea dura y claro, también pues eso, las peleas traen enemigos. Hasta el ESMAD vino, a mí no me tocó, pero a vos sí te tocó. Hasta el ESMAD vino, se supone que eso, el hermano viene pero a un barrio de estrato 4, pues trae medio. Y unas señoras pues y resultando peleando con el ESMAD. Eso se lo ve uno en otro movimiento social. Pero acá está mucho, el ESMAD nos graduó como movimiento social, paradójicamente, pues porque eso, pues sí, nosotros nos hicimos notar mucho a nivel de ciudad, porque hicimos muchas cosas que nos hicimos notar y eso es parte de la estrategia de la lucha que tuvimos. La publicidad, la radio, los boletines, prensa, pues todo lo que hicimos alrededor de informar no solamente a la comunidad sino a la ciudadanía de Medellín que estábamos peleando nosotros. Y yo pertenecí a las mesas ambientales, entonces y como esto era una pelea ambiental, urbana, y eso, pues, tenía muchas aristas, entonces tenía áreas dolientes y simpatizantes. Pero todos los ambientalistas nos apoyaron, trajeron artistas, cantamos con ellos. Momentos felices, momentos no tan agradables. No tan agradables, un poco la de, pero lo que sí me dolió a mí, y todavía tengo la espinita, es la división que causó aquí el barrio, la polarización, pues esta es la palabra de moda, que dio el barrio por la forma de tratar el peatonal, la convivencia, pero el problema de convivencia. Es que hicieron toda una campaña de desprestigio con nosotros y yo me gané pues eso porque yo estaba en ese momento presidente. Entonces me achacaban a mí que yo era la cagüeta pues de la droga, por nada me dice que yo era el gíbaro, pues cierto. Esa parte me pareció bastante, pues porque se dividió el barrio. Nos sacaron pancartas, programas de guerra, también nos atacaron, ¿cierto? Y consiguieron apoyo político que yo también hasta la semana pasada hice reclamo a uno de esos políticos que apoyó esa cosa. Y en la marcha que hicimos contra las víctimas le recordé eso, que apoyó pues causas que sabiendo que él era que no apoyaba, no, cambió de bando, ¿sí? Apoyó al otro bando, entonces esas cosas son cosas más, y ya pues aquí ya más a mí sí me amenazaron, a mí me llamaron 4 o 5 llamadas al celular diciéndome que eran de la Iguana, que porque le había echado a la policía y que figurati, pues sentí unas llamadas amenazantes y me pude investigar, eran todas del teléfono público. No quise investigar ni hacer denuncia porque tampoco trascendió, pues, ni, pero sí fue para la familia, pues, para la señora que se enteró y para uno, pues, que ya los tenía entrando en esa lista de amenazados, no es que sea muy agradable ese momento. Y claro, la otra cosa triste es que ya tengo dos familiares muertos en este barrio. Aquí se me murió el hijo y aquí se me murió la señora. Entonces tengo una marca, esa marca ya personal, y que fueron la señora, vos sabés, Eugenia fue activista con nosotros. Ha sido con Eugenia no sembramos nada. ¿Sembramos de qué? Un árbol. Porque está sembrado el guayacal allí en el parque. Lo sembramos el día que cumplió años. No me acuerdo qué año, pues, pero ya que era igual. Hicimos una sembrada ahí en el parque y que fue el árbol que lo estuve visitando esta semana y lo dañaron la EPM con la podada que hicieron de los chiminangos ahí por los cables. Le cayeron ramas de los chiminangos y dañaron el guayacán que. Y el guayacán es que hay ahí, es el más atrasado, porque se ve que de tantas cosas le mocharon la cúpula, pues, la copa. Está descopado y con algunas ramas está en mal estado. Allá que mira, yo le dije al jardinero, porque no tuve forma de quitarle las ramas, tenía que volver a mirar cómo amaneció, porque eso fue como esta semana, unos días atrás que estuve viendo eso. Entonces, bueno. Y qué más, no hicimos varias acciones porque aquí con civiles sembramos un guayacán, aquí otro proyecto del PP, que nosotros fuimos ejecutores, sembramos unos árboles aquí. Y el mismo árbol que nosotros les sembramos en el norte del hijo, tenemos sembrado un tambor allá en el parque de los Cuadrados. Y el de François Coupé, el hijo, por el Choibá. ¿Ah? Un Choibá. Bueno. Esos dos, y me acuerdo otro que sembramos por allá abajo, en honor de otro trabajador que murió de aquí de la administración. Otro trabajador de la administración, le sembramos otro por allá abajo, cerquita del Parque Pulmón. ¿Quiénes eran? Bueno, vos me contás que antes de ir acá, pues venías, frecuentabas de pronto, muchos amigos acá. Cuando te viniste a ir acá, ¿quiénes fueron tus amigos y qué hacían? ¿Dónde encontraban? ¿Qué hacían? Bueno, yo. Bueno, los amigos, pues, aquí es más cercano, ya. Pues los de la Nacional, que vivía aquí, que era, ya lo conocía porque fue alumno mío de la Autónoma. Entonces lo conocía, pues, desde antes, ya con los de los que estaban desde antes aquí. ¿Quién? ¿Quién es el profe? Alberto Arias. Yo, pues, de historia está jubilado, por los de la Nacional. ¿Pero él vive acá? Vive acá todavía. Ah, vive. Vive. ¿Y te sentás con él? ¿Te sentás con él a hablar? No, porque hay problemas ya que no quiero, pues, problemas personales y familiares, no. Sí, nos saludamos, pero sí nos distanciamos por diferencia. La vida nos puso en sitios distintos. Ya. ¿Y con la gente, pues, con tus amigos actuales o los que has tenido acá? ¿Cuáles eran las prácticas? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué les gustaba hacer? La verdad, y ahora que, pues, estoy viendo desde mi soledad, entonces como quedé solo, ahora supongo que yo soy muy conocido, pero tengo pocos amigos, la verdad. Pues tengo. Sí, hay gente que nos saludamos, muy queridos y todo, pero la verdad, pocos amigos tengo, así que, pues, uno, como siempre, como dice el cuento, contados en la mano. Y no todos son de Calosa. Hay unos como uno muy, muy querido que pasa es que también nos dice, la vida nos va distanciando. Uno que dice que él vive, bebe, come en Calosé y vive y vivía en el poblado. La tenía aquí. O sea, que era, ¿vive o bebe? Vive y bebe. Vive porque la tenía por aquí, ¿cierto? Porque también es de la Nacional, entonces salían de. Y así, hay varios de esos, así que son externos, pero que pasan por aquí, por el pueblo de la Nacional. Y entonces, vea, por ejemplo, allá viene uno, lo estoy viendo, uno que viene por allá, que no vive aquí, pero se mantiene aquí porque tiene un hijo aquí. Entonces así personas como ese que estoy viendo que está caminando por aquí. ¿Y qué haces con la gente que te encontrás o que viene aquí? Pero yo no, normalmente era más Eugenia la que yo me juntaba era con la barra de Eugenia. Yo era, pues tú viste que se sentaban las señoras, ellas se sentaban, hacían su, una vez a la semana, tomaban las cervezas y música, pero, y cualquier cosa que nos comíamos ahí. Y yo era el único hombre que la acompañaba. Muy de vez en cuando alguien más, hombre, se arrimaba. O sea que las amigas, eran las amigas mías, eran las amigas de la señora, que yo la acompañaba. Porque el resto, ahora intento, pero no, hay grupos que yo he tratado como estar ahí, por ejemplo, los amigos de los crucigramistas, que yo quería como hacer grupos, pero antes, una de las cosas que uno ha pensado que pueden hacer en Calosé que no hay, es que las mujeres están muy organizadas, tienen su club de vida, y los hombres adultos mayores, a mí me bregaba mucho, pero yo los acompañaba también, yo acompañaba a las del club de vida, en alguna actividad, y ese club de vida y los adultos mayores, los clubes de vida de Aurelio, de la comuna, me dijeron a mí como el adulto ¿cómo se llama? Representante del cabildante. De toda la comuna, ya me olvidó cómo es el nombre, el adulto distinguido, el adulto mayor distinguido de la comuna, y me dieron una medalla del municipio, y entré en concurso con los otros adultos distinguidos de las otras comunas, para sacar el adulto distinguido de Medellín. Y yo ahí sí no quedé, pues, porque... ¿Por peleón? No, yo no sé por qué, quién sería el jurado, ni cómo sería la carajada, pues. Otro amigo. Pero aquí no hay una organización de adulto mayor. Entonces yo traté como que los publicamistas, aunque no fui a la iniciativa mía, pues sí pensé, empezaron a subir, toda la mañana se encuentran a hacer crucigrama. Y yo traté como de vincularme ahí, pero es como todo un grupo cerrado, ya era un grupo, entonces no me encontré como acomodo, pues me sentí como no muy pues, no logré meter, entonces me tocó automarginarme ahí. Yo de vez en cuando me la arrumo y le ayudo así, pero no entré en el grupo propiamente, que era amigo de ellos, que hubo, y de vez en cuando paso a ver cómo van con los crucigramas, pero no entré en el grupo de crucigramistas. Y yo he querido pues como hacer otros grupos que tampoco he podido, pues en deporte. Algunas veces he jugado billar con uno, he jugado tenis de mesa, pero aquí no hay un billar en Calosé. Entonces hay que ir hasta la 70 o hasta la Liga o a la Juan a buscar un billar para jugar. Pero hay algunos cosas que hay que salirse de aquí. Y no hay equipo para... Yo he sido muy deportista. Pues deportista entre comillas, pues muy aficionado a eso, pero nada organizado. Entonces no hay... Y esa es la lo que vos impulsaste, y lo de Ciclas, el colectivo Ciclas, pues vos sabés que yo estuve pues, muy desde el principio, casi que a la segunda cicla ya estaba. Entonces saqué ese envolvé con Ballesteros y todo, me sacaron la bicicleta que tenía, la mandaron a arreglar y me monté la bicicleta y hasta ahora estoy con la bicicleta. O sea que llevo más de cuando fue, pero bueno, 7, 8 años que con la bicicleta. 9 años. ¿9 sí, años? Sí, ya vamos a cumplir los 9. Imagínense. Claro que yo pues ahí estoy por fuera del colectivo hace rato, porque ya por problemas de salud, pero sigo en la bicicleta, pues ya me bajé el carro, ¿no? Y es otro grupo, pero el colectivo, yo quería también hacer como un ciclopaseo aquí, pues ver con los de Calosé, pero salir a montar en bicicleta, y yo no lo he conseguido más amigos de afuera, para salir a la ciclovía o para cualquier otro, que de Calosé, no tengo quien. Vos te mantenés en otra cosa, su rollo, pero no cuento con quién. Julio de vez en cuando, ¿no? Pero no tengo un grupo de amigos como para una cosa. Yo soy muy conocido, yo me siento aquí en una mesa, entonces para uno arriba, sigue para el otro, pero eso no quiere decir que somos íntimos amigos o que nos pongamos citas, ¿no? Vale. Hablemos un poco sobre esas relaciones comunitarias con el Estado, con la academia, con las ONGs. Contarme un poquito sobre ese proceso y lo que desde el barrio, pues ya nos has dicho pues como muchos y personalmente pues me han enseñado mucho a ejercer la ciudadanía, ¿cierto? Y a involucrarme y aprender sobre cómo es esa relación con el Estado, pero así algo como que menciones cómo ha sido las relaciones pues como con el Estado, con las ONGs, con la academia. Hay unas cosas pues que uno viene con el bicho, pues uno ya viene envenenado, pues como persona y como profesional que soy de la sociólogo, pues lo que yo tengo que hacer y como me moví yo como personal y fui profesor universitario, entonces el ambiente y me tocó yo fui activista del movimiento estudiantil y movimiento profesoral, pues fui del sindicato de ASPO, fui de la asociación de profesores, siempre he estado organizado, mucho desde niño. Yo he tenido, desde niño he sido, algunos dicen que yo tengo un espíritu, pero ya los opositores o los que debatimos, y yo digo que yo tengo que ser, no, sino que tengo que estar en rebaño, pues tengo que buscar un rebaño para meter, que no soy independiente, autónomo, que tengo que depender de la organización, pues que soy muy de espíritu de rebaño, algo así. Porque, por ejemplo, de niño fui escado. Después de la juventud, el presidente, y siempre, otra cosa que por cosas de la vida, me ha tocado ser dirigente, en donde he metido... ¿Me ha tocado? ¿Ah? ¿Me ha tocado? Pues sí, porque me nombran, yo no es que me haya buscado, sino que no sé por qué. Algunos dicen que el espíritu de liderazgo, la carisma, se inventan muy huevonadas, yo no creo en eso. Simplemente, yo hablo y si después que la gente le gustó como hablé o que cualquier maricada, porque estaba bien con una muchacha al lado o la señora y alguien dijo no o no querían encartar y da que encartemos a Raúl con eso, nombremos a Raúl que si tiene tiempo para eso, yo no tengo tiempo o no le gusta, entonces salí entonces los escados, salí, entré y a propósito era jefe de patrulla, al ratico su jefe de la tropa y así. Pues, nunca entré como raso. Y así en el movimiento estudiantil. Yo fui fundador de movimientos sociales. El Frente Amplio, el Comité Antielectoral de Antioquia, cosas más política de la izquierda. Como sociólogo. Pues, y yo desde la universidad pues, hice paros, hice todo. Pues, y en la universidad hice paro y me echaron y me tuvieron que ver. He sido como lo que pasa en el movimiento estudiantil y movimientos sociales, que hay reflujos y hay represiones y matan y pues, ¿cuántos amigos míos mataron? Tengo más de una lista de compañeros míos que lo mataron. A mí no, pero hay otros compañeros sí. Y pero los entonces, tengo muy presentes. Volviendo a lo del barrio, pues... Pero, y... Bueno, sí, es que vamos a coger un tema de lo que vos planteaste que para salir de ese, la relación con el Estado, la política. Yo en eso, por profesión y por eso, porque yo fui profesor de sociología política, ¿cierto? Y como trabajé en la política, entonces esa relación con el poder y luché por tomarme el poder, porque nada más, si yo estuve en grupos que peleaban por tomarse el poder y armados, ¿cierto? No era momento cívico, o, aunque aquí yo nunca cogí un arma, pero sí figuraba. Pero ahí estaba. Apoyando, bueno, toda la carreta que ahora que estamos en la comisión de la verdad, a que nos digamos ciertas verdades. Bueno, yo también tengo que desahogar y con algunos grupos de compañeros que estuvimos en eso, hemos intentado como racionalizar esa experiencia. Y la relación con el Estado, cómo se organiza el pueblo para reivindicar sus derechos y para luchar contra sus enemigos, entre comillas, enemigos de clase, enemigos como sea, el patrón, el rector, el hijo de puta de no sé quién. Porque siempre se personaliza, o el empresariado, los capitalistas, el sindicato antioqueño, y los sindicatos, el bloque, la FEDETA, ahora la CUD, pues todos los movimientos sindicales. Yo fui en el momento campesino, yo traje con usuarios, porque traje en el frente campesino, hice campamentos unitarios en el campo, siendo estudiante. Pero ya que tengo experiencia rural, y fui. Hablando de la comunal, yo fui presidente de la Asociación Universitaria para la Acción Comunal, la UPAC. No hay nada que faltarme ahí, pero yo fui presidente de eso. Era estando en la universidad, presidente de la UPAC. Vaya usted a saber qué era esa caraja. Pero era con la Acción Comunal. Y yo desde estudiante, yo trabajé con la Acción Comunal. Muy arrancada, es que la Acción Comunal arrancó como en el año 60 y pico. Y yo entré a la universidad en el 60, casi que... o sea que muy rápidamente, sí, habiendo empezado una carrera técnica, me metí a lo social y me salí de la ingeniería química para pasarme a la sociología, antes, semejante salto. Y pasando de una universidad privada a una pública, como la bolivariana y la de Antioquia. Entonces tengo una relación con el Estado muy, pues, muy interiorizada por todo eso, por teórica y prácticamente. Entonces cuando llego al Caloce ya yo traía una carreta. En Altamira no la pude ejercer porque ya no había junta de Chocona en ese momento, pero fui al Consejo de Administración de allá, que era como era la organización que representaba el barrio, era el Consejo de Administración. Entonces me tocó defender los intereses a través del Consejo de Administración, no estaba organizado nada. Y cuando vine a Caloce, como mientras me acomodaba y estuve por un periodo de transición laboral, un día se me ocurrió salir con una propuesta que salía a la calle a relacionarme con la gente y con el Estado, con la carreta, con el tema de los desempleados. Y hice toda una elaboración muy soñadora de eso, y hice entonces arranqué como ciudadano a buscar a los otros desempleados para organizarles. Porque para mí, y dígame usted todavía, ¿dónde está la organización de los desempleados? No existe. Y eso fue en el 99. Vamos a gustar, ¿qué? 20 años. Son más de 20 años y no ha aparecido. En una vez, de toda esa búsqueda aquí, hubo un candidato presidencial pedirano que se presentó a nombre de los desempleados y se vino y se crucificó aquí. Pero ese desapareció. Un tal Javier, no me acuerdo. Es un personaje de esos folclóricos. Que el presidente a nombre de los desempleados. Pero aquí en todas partes había sindicatos, las Escuelas Nacionales Sindicales, a cuánta ONG había en ese momento en Medellín. Y le dije, nada, y todo el mundo, allá comité de despedidos, los despedidos de Sofasa, los despedidos de, ¿cierto? Obreros despedidos, pero no se reconocían como desempleados. Ellos estaban desempleados, que lo habían echado al trabajo, quedaron sin trabajo, eran desempleados. No, ellos eran despedidos. Entonces querían que lo reintegrara. No era que lo echara como desempleado para ver cómo conseguía el trabajo defendía, no. Era peleando con los antiguos patrones para que los volvieran a entrar. Bueno, eso es como la. Y con eso me encontré con alguna gente de aquí, que lo sé, y me contaron que había junta. Que ya estaba fundada la junta, yo no fui fundador. Ya cuando yo llegué a Caloce ya estaba, ya asistía a la Junta de Acción Comunal. Y entonces ahí fue, me vinculé a eso. Pero me volví a desviar. En lo del Estado, es que la Junta de Acción Comunal siendo creada por el Estado, o al menos legalizada y formalizada, porque eso tiene su reglamentación, eso tiene un desarrollo institucional muy grande. Es el movimiento social más grande de Colombia. Pues, porque eso abarca más de 12.000, no sé cuántas juntas, ¿no? O sea, si vamos a ver la historia de las juntas de su comunal y todo, ¿eso qué es? Pues aquí para nosotros es una novedad, o sea, este estrato, pero en los barrios populares las juntas de su comunal son los que mandan. Y aquí algunos me mamaban callarme cuando yo estaba pensando, es que ahí viene el alcalde de Caloce, porque lo asimilan como que es el poder local, el poder político en los barrios son las juntas de su comunal. Es carajal, uno lo ve y lo vi ya más claro cuando estuve en Medellín, que ya son los 10, los dirigentes que van llegando a las partes altas y ahí sí ya se quitan su máscara de líderes comunales y son líderes políticas parciales. A la hora de verdad, y son los brazos, las manos derechas de los concejales, son los que le consiguen los votos y todas las carretas a los políticos, porque ahí están, en los barrios están los votos y son los líderes de los barrios. Le ayudaron a organizar a la gente para que vote. Entonces, comprando los líderes, compran un sector. Entonces, hay una primera relación. Y ya uno, ya como presidente, le toca gestionar la gestión y luchar por algunas reivindicaciones que sea el Estado. No, la mayoría de las veces es con el Estado. Y con peleas locales, con la autoridad local, alcaldes y concejales. Pues, básicamente, el alcalde y los concejales son políticos que le ayudan a uno, no le ayudan. Todos los que toman las decisiones más claras para la gestión de las gestiones comunales es el alcalde y su administración, la administración municipal. Tiene que entender con los secretarios y con los mandos medios, para que lo deje hablar con el secretario, pero con todos los funcionarios públicos. Ahí es donde encuentra uno en la práctica cómo funciona el Estado. Porque lo que tenía yo lo tenía en teoría. Y lo había peleado así en general, contra el imperialismo, ya. Pero el imperialismo ya aquí, que bueno, el gringuito tiene por aquí para. Aquí es el funcionario con nombre propio y poder propio, que administra presupuestos, que ya es en concreto, el poder real, lo demás es una entelequia inventada que tiene uno. La mujer sí. Que no contestó es cuesta, porque yo voy por el orden de metodología de investigación. Vamos a seguir entonces con el señor Raúl Vázquez. No, ya va haciendo hambrecita y el tiempo. Vamos a hablar, ¿qué es lo mejor de Carlos R. Restrepo? No, pues hay una frase muy trillada, que lo dice todo el mundo, no la gente, la gente no más peso. No, yo, pero lo que decimos ya, yo pues lo tengo casi como un estribillo, que este es el mejor vivero de Medellín. Yo chicaneo con eso, no, es que esto, que yo como vivo en el mejor vivero de Medellín, esto sí, pues, para mí es un buen vivero, es una pasión, pues yo no soy arquitecto ni urbanista, pero es uno de los otros tantos temas que me ha gustado. Y he hecho investigaciones hice alguna vez para la Escuela del Hábitat de la Nacional de Investigación, que está por ahí archivada como todas las investigaciones, como la mayoría de las investigaciones están engavetadas por ahí. Y yo hice una investigación sobre la invasión de los comuneros, el barrio Playón de los Comuneros. Y desde eso, y el primer trabajo que hice yo de primer para el día fue la vivienda de interés social. Entonces, volviendo. Yo tengo la vaina urbana. ¿Qué es lo mejor? Carlos es una buena urbanización. Okay. Es en escala humana, es verde, es interés social, esto fue público, esto es del Estado, no es una iniciativa privada, es pública. Y a mí eso me encanta, pues, que esto sea una vivienda pública de interés social. Esto no fue. Popular, no es popular. No fue lo que combatimos, no es una. No era el camino de los amantes de una urbanismo, pero ahí tengo mi hijo trabajando en eso, como urbanista, pero privado. Pero esto es público y abierto. Pues tiene una cantidad de cosas que ventajas urbanistas. La es muy central. Aquí está cerquita de todo. ¿Qué es lo mejor de todo? No. ¿Lo mejor de no, todo? No, yo creo que sí es lo verde. Lo verde que sí es. ¿Y qué le quitarías? ¿Qué le quitarías a Carlos que pronto no te gusta tanto? Pues, quitar es muy difícil, pero no. ¿O qué limitar, le pondrías? Limitar. Pero regular. Pues, pero lo de tráfico, pues, el parqueo, lo que estamos viendo a esta hora ya, en las horas pico, esto es un rompoint, esto es una. Porque estamos rodeados de vías rápidas y vías de alto tráfico. Colombia, la 75 y la autopista. Ahí está marcado, pues, que son. Y eso ya es un impacto negativo. Por eso yo defendía lo de parques de río, era extender parques de río hasta aquí. Claro. Esto, quitarle un carril a la autopista, o soterrar la autopista, soterrar la parte de la Colombia, para quitar los peatonales y que el carro. ¿Qué le pondrías? Entonces, ¿qué le pondrías? O sea, ¿qué le quitarías o qué le pondrías? No, falta lo que estamos peleando. Porque la piloto cumple una función y la Facultad de Artes de la Antioquia cumple una función. Pero necesitamos una entidad comunitaria, cultural, como era una casa de la cultura, parecía la de, para mí, la familia era para convertir eso, si no una extensión de la biblioteca, hacer un centro cultural de la barrial o comunal. Porque era tan grande que, porque en la común realidad pensaba que hiciéramos cuatro cuadrantes, pues, porque no cada barrio va a tener una casa de la cultura, pero todavía menos hombres ya tienen los de la comunal tiene una, los colores tienen otra, pero sí, todavía otros territorios que pudieran cubrir eso. Pero sí faltaba como para este cuadrante de aquí, para Suramericana y nosotros, la parte de aquí, este cuadrante, lo que decíamos nosotros, el sector nororiental de la comuna. ¿Cómo? Esta esquina tiene un centro barrial cultural, que no seamos nosotros los que lo administremos y lo programemos. ¿Cómo sí, es? Aquí dependemos de la programación de los otros, pero nosotros no tenemos sede para reunirnos. Estamos en un restaurante, pero cuando podía ser una oficina, en la sede de la Junta de Acción Comunal o la sede del Club de Vida, aquí no tenemos sede, no, no que es una discusión, pero necesitamos un espacio que esto es nuestro y somos dolientes y aquí programamos y mandamos nosotros, por más de que sea el municipio, que nos lo venden como datos, ya hay un problema de cómo negociar y cómo administrar, o cómo coadministrar, o mínimo con la alianza público-privada, pues invéntese otra forma, pero en lo primero ya público, pero con carácter comunitario, y más allá del barrio, pues, sí, porque si un sitio muy grande como ese, abarcaría varios barrios, suramericanos, hasta parte abarcaría dos, tres o cuatro territorios de la comuna. ¿Cómo, o aún el centro? ¿Cómo ves el futuro de Carlucci? ¿Qué pensás del futuro? ¿O qué quisieras? ¿O cómo te gustaría? ¿O qué pensás sobre lo que está sucediendo y lo que viene para Carlucci? Hay una cosa que yo participé, he participado en los POT, en los talleres y las cosas del POT. Y una de las cosas que peleé yo ahí, que creo que la gané, hablo en privado porque hablo en persona porque no fue una consigna pues ni grupo ni la defendimos varios. La defendí yo en el espacio que yo tenía y cuando me daban la palabra hablaba. Más con la cédula de la ciudadanía como Raúl Vázquez, pero todo el mundo sabía que estaba hablando de Calocé y yo hablaba como de Calocé y yo era de la Junta pues, de Calocé. Entonces en el sentido tenía cierta vocería, pues me cogían la palabra como vocero del barrio. Sí. Aunque no me lo fuera, pero me lo gané o me lo merecí o era. Porque el yo futuro, era presidente. El futuro porque era convertir, y eso creo que está, hay que averiguarlo. Está en la lista de que Calocé sea declarado patrimonio arquitectónico de Medellín, así como Prado Centro. Así como Prado, esto sea patrimonio, o sea que sea intocable. Y eso hay que marcarlo porque uno sabe, ya sabe por los vecinos y por lo que nos pasó por experiencia propia, cualquier espacio que quede se lo van a pelear los constructores. Y esto, para ellos, cuatro pisitos te tumba pero un par patadas. Ya tiene más de, va a cumplir ¿cuántos años? 50 años. 50 años. Aquí como no respetan la historia, esto. Entonces para esos urbanistas se deben morir de ganas tumbar este barrio y hacer 60, 70 torres aquí, en vez de 60 bloques, 60 torres de 25, 30 pisos y pelear, quitar todas las restricciones como las están peleando ya, quitar el aeropuerto para poder que el cono de aproximación no puedan subir más a rascacielos, hacer un rascacielos en Calocé, que estamos a pie a 20 minutos del Parque de Río, a 25 minutos de la playa con la Avenida Oriental. Que estamos a 10 minutos caminando de la estación Estadio, que pasa una vía de servicio aquí y han planteado hacer una estación del metro en la Nacional y aquí en Calocé, que tienen proyectos de hacer intercambios viales y hacer una cantidad de cosas en los alrededores de nosotros, ampliar así, pues, meter un posible. Entonces, ¿vos crees que ese proyecto de patrín de hay que blindar a Calocé para que no se vengan esos proyectos urbanísticos futuros de arrasan y densifiquen y desplacen la gente? Nosotros somos de estrato 4, para que sí, con un rascacielos serían de estrato 5 o 6, no podríamos vivir nosotros ahí. Bueno, te agradezco. Esa es una de las cosas, y lo otro es hacerlo caminable, pero con eso y más verde, somos verdes, pero más verdes. Los carros los entierren, los hagan un parqueadero para carros, pues, y que nos acerque más al transporte público. Vamos a trabajar por esa declaratoria de Carlucci como hito patrimonial de la ciudad. Debe estar en el POT. Y esa manzana, que está la manzana donde está la funeraria, necesitamos, no, el único uso que van a permitir no es un uso comercial de como estaba antes, que había negocios de ahí como todo coro, sino que sea, ya, pasa la funeraria. Cultural. No puede ser sino, esa manera no puede ser sino cosas culturales, o sea, para extensión la piloto, para lo que estamos hablando, para un teatro, para museo, cosas, no puede ser sino cosas, no puede vivienda, no puede meter comercio, no puede meter como tratar de poner un centro de salud ahí con fama, ¿de acuerdo? O alguna otra cosa, no puede ser sino, creo que esa manzana quedó blindada en el proyecto así. Lo que pasa es que no encuentro el famoso articulito, pero el director de planeación, que fue amigo mío, pues todavía lo considero, o amigos, los digo, amigos como son los amigos, el anterior director de planeación, que participó en el POT, y que es el doliente del POT actual, Jorge Pérez Jaramillo, actual decano de la Facultad de Arquitectura de Santo Tomás, y que fue el inspirador del Parque del Río y toda esa carreta, el hombre me asegura que eso sí quedó en el POT. Hay que buscarlo. Eso es la Muchas gracias, Raúl. Aquí a la orden para la próxima 4 capítulos o 20 capítulos.